barrio bajo. Bueno, el caso es que yo hablé con Dios. Sí. Y desde entonces veo las cosas muy distintas. Ajá. Sí. Soy Shino Flu, que suena. Suena. ¿Cómo suena? Suena célebre. Suena célebre, ¿o cómo suena? Bueno, va. Que empezamos aquí. Sí. Shino Flu, ajá. Yo he hablado con Dios y me dijo que era negra, que odia que le recen y que amemos de alegra. Yo he hablado con Dios y me dijo que era negra, que cuando tú y yo bailamos, tú celebra. Estamos bajo el cielo de una noche que confunde. Dicen que he hablado con Dios, un rumor que se difunde. Mirado las estrellas y ninguna contestaba. Me puse a bailar con ellas sin saber ni dónde andaba. Cebillos y centellas, me enamoré de una preciosa. De todas las estrellas, soy amigo ser la diosa creadora de este mundo y cada una de las razas. Nos amamos, nos besamos, esfumamos en plena danza. Desperté con la esperanza de que un sueño solo fuera, pero vi en mi piel sus besos y siento que me muera. Ya os lo dije, tíos, que Dios es negra y es pantera, que Dios es negra y se va de juerga con pantera. He hablado con Dios y me dijo que era negra, que oía que le recen y que amemos le alegra. Yo he hablado con Dios y me dijo que era negra, que cuando tú y yo bailamos lo celebra. Yo he hablado con Dios y me dijo que era negra, que oía que le recen y que amemos le alegra. Yo he hablado con Dios y me dijo que era negra, que cuando tú y yo bailamos, lo celebra, lo celebra, Príncipe de las mareas, aunque no me creas, se me llevas al fondo de las estrellas, que son bellas por ser ellas simplemente. Y es que odio tanta gente por ser simplemente gente que no entiendo. Mis palabras hoy inclinan claramente la balanza. En un lado está mi pena y en el otro la esperanza. Y confío en ella, yo confío en dejar huella, en no ser efímero. No pido ser primero, pero sí fructífero. Me refiero a demostrar filosofía en cada verso, que hoy con Dios converso de tú a tú y el debate es diverso. Opiniones sólidas, no ligas, que no digas que tus amigas tienen mente misógina. Y es que sabes cómo soy y cómo hablo, que más sabe por viejo que por sabio el diablo. Y es que sabio siempre será, pero no pícaro, y volaréis como Ícaro.